si aquí estás sentada. Ya me tienes harto con tantas palabras. No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana. Cuando quieras irte, con esta fecha para despedirte, no tengo pelos para decirte y espero que nunca regreses ya. Si te vas, no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío. Ven por tu lado y yo por el mío, y así me dejas vivir en paz. En asuntos de amor soy afortunado. Cuando quieras irte, tú pones la fecha para despedirte. Yo no tengo pelos para decirte y espero que nunca regreses ya. Si te vas, no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío. Tú fui por tu lado y yo por el mío, y así me dejas vivir en. Yeah.